mundo glorioso. Todo lo que es un feo, todo lo que es lo mal, vamos a estar juntos en inmersión. La lágrima tarda a ver, vamos a celebrar nuestra distancia, conmemorando nuestra soledad. Y olvidemos a nuestra gente, que está puramente ardiente, ya no tiene. Sea, ¿cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias por... La voz hay que subir. Che, subí la voz, me dicen acá, ¿eh? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Loco, muchas gracias. Muchas gracias por seguir apoyando a estos tres dementes que después de 20 y pico de años seguimos tocando rock and roll para, ¿eh? Esta es del disco nuevo Estallar, se llama Días de Desempleo. Llevamos a hacer. para todos mis amigos de Córdoba, que tengo muchos. El gallego está por ahí, por ejemplo, para el gallego, dedicado para el gallego. Un poquito más fuerte porque los están tapando el escenario de al lado, ¿eh? Que no me van a decir que vinieron varios fans de los Ramones hoy acá. Y de los Limbo Tefaten también vinieron. alguna vez dije cosas que después lamento. Yeah. Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos, a vos, a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no lo haría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Y volveré a verte, yo volveré a las calles. Yeah. o qué? ¿De Rey Uru o de Uru? O no importa. Amigos de hace 10 años que tocan con nosotros, Lucas Nisi, 250 centavos, nos acompañan con su teclado formidable, fantástico, espeluznante. Voy a decir una boludez, así que mejor no diga ninguna boludez. Y yo lo único que quiero es que tapemos al otro escenario porque escucho lo que están tocando allá y me desconcentra completamente. Acá hay que hacer una pared de sonido, de griterío y locura que tape todo eso, porque si no, no sé ni qué tema estoy tocando. Esto se llama Ska del Éxodo. Atrás, de la audición de gracias. Chao, viejo. Gracias, muchas gracias, nos vamos. Impresionante ustedes, muchas gracias. Esto es lo último. Para el ídolo nacional que se acaba de ir hace un par de meses, se nos fue para el cielo. Dedicado para nuestro gran ídolo nacional, Sandro, ¿sí? Si tu fuego se hace la vida, te vengo a cortar. Se muere esa sensación de sin Gracias.